Estos son los titulares del lunes 18 de julio. El atacante del ex primer ministro japonés Abe aireaba en Twitter mensajes de resentimiento contra un grupo religioso. El canciller de Corea del Sur inicia hoy lunes una visita de 3 días a Japón. Pronostican lluvias intensas en el oeste de Japón entre el lunes y el miércoles. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Palabras de resentimiento expresadas contra un grupo religioso en una red social podrían haber sido escritas por el hombre a quien se acusa de asesinar al ex primer ministro japonés Abe Shinzo. Los investigadores han descubierto que el sospechoso Yamagami Tetsuya guardaba rencor contra la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, conocida anteriormente como la Iglesia de la Unificación, a la que su madre había donado una gran suma de dinero. Yamagami, de 41 años, fue arrestado el 8 de julio en el lugar del mortal atentado contra Abe en la ciudad de Nara. Al parecer, justo antes de disparar, Yamagami le envió a alguien una carta diciendo que Abe no era su principal adversario, pero que el ex primer ministro era uno de los simpatizantes más influyentes del grupo religioso. También se sospecha que en los últimos años Yamagami había expresado en repetidas ocasiones su resentimiento contra ese grupo a través de Twitter. Entre los mensajes hay uno en el que dice que lo único que odia es la Iglesia de la Unificación, así que no le importa lo que le suceda al gobierno de Abe. En otro mensaje dice: «Mi familia se desintegró cuando yo tenía 14 años». El líder de la filial japonesa del grupo religioso dijo a la prensa que el primer ministro no era su miembro ni los asesoraba. Agregó que Abe había transmitido un mensaje en un acto patrocinado por una organización asociada. El grupo señala que no ha podido encontrar el momento y el importe de las donaciones que hizo la madre del sospechoso, si bien ha indicado que le devolvió un total de 50 millones de yenes o unos 400.000 dólares durante un lapso de 10 años hasta 2014. Los investigadores desean saber más acerca de cómo el rencor del sospechoso contra el grupo pudo haberle llevado a atacar al ex primer ministro. El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, inicia su primera visita a Japón desde que asumió el cargo. Por la tarde se reunirá con su homólogo japonés, Hayashi Yoshimasa. Entre los temas de la agenda figurarán probablemente los trabajos en tiempos de guerra, los relativos a las conocidas como mujeres de consuelo y otros asuntos bilaterales de relevancia. Park será el primer canciller surcoreano que visite Japón en cerca de 3 años. Park Jin, que permanecerá 3 días en Japón, ha expresado también su deseo de conversar, entre otros altos cargos, con el primer ministro Kishida Fumio. En estos momentos, funcionarios de ambos países están organizando ese encuentro. Según se dice, las relaciones entre Japón y Corea del Sur están en el momento más bajo desde la posguerra, debido a algunos asuntos pendientes de resolución. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol expresó su deseo de enderezar los vínculos con Japón. La atención se centra en si la visita del canciller se traducirá en una futura mejora de los lazos bilaterales. Los meteorólogos de Japón señalan que la inestabilidad de las condiciones atmosféricas probablemente provoque intensas lluvias en la región occidental de Japón entre el lunes y el miércoles. Según la Dirección de Meteorología, las condiciones se volverán inestables debido al aire tibio y húmedo que fluye hacia un sistema de baja presión y a un frente de lluvia que se extiende a lo largo del mar de la China Oriental. Se pronostican aguaceros localizados de más de 50 milímetros por hora y tormentas entre el lunes y el miércoles en el oeste del país. En un lapso de 24 horas hasta el martes por la mañana, se prevé una precipitación de más de 250 milímetros en puntos de la zona sur de la isla de Kyushu, hasta 200 milímetros en su zona norte y hasta 80 milímetros en las regiones de Chugoku y Shikoku. Los meteorólogos predicen que el frente lluvioso y el sistema de baja presión avanzarán hacia el este, provocando condiciones atmosféricas inestables y posibles lluvias intensas en la región oriental de Japón el martes y el miércoles, mientras que en el norte será el miércoles. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El domingo, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 17.790 nuevos casos de coronavirus. La cifra excede en 8.308 a la de hace una semana, por lo que es 1,88 veces superior. La cantidad de contagios diarios en la capital superó los 10.000 por sexto día consecutivo. Las autoridades de Tokio dieron a conocer que hay 13 pacientes graves conectados a respiradores o máquinas cardiopulmonares ECMO, uno menos que el sábado. También informaron de un deceso a causa de la COVID-19. Las autoridades sanitarias en todo Japón informaron de un total de 105.584 nuevos casos el domingo. Por tercer día consecutivo, la cifra diaria a escala nacional superó las 100.000 infecciones. Ayer domingo, durante el apogeo del festival Gion, que se celebra en Kioto, la antigua capital de Japón, desfilaron carrozas profusamente decoradas. En 2021 y 2022 se tuvo que cancelar por la pandemia de coronavirus. El gran desfile empezó por la mañana cuando un niño, ataviado a la manera tradicional que iba en la carroza principal, cortó con una katana una cuerda sagrada que se extendía a lo largo de una de las arterias de la ciudad. Se dice que los orígenes de este festival se remontan a hace más de 1.000 años para orar por el fin de una pandemia. Un total de 23 vehículos se desplazaron por las calles para ahuyentar las epidemias. Según la policía, unas 140.000 personas abarrotaron las calles para presenciar el desfile. Un visitante de Osaka, de unos 40 años, dijo que estaba contento de ver este festival representativo de Kioto y que todo el mundo esperaba que se volviera a celebrar el acto. Y cerca de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, se llevó a cabo una versión del festival japonés Bon. Unas 50.000 personas, entre malasios y japoneses que residen en ese país, se congregaron para disfrutar de la tradición del verano de Japón. Se cree que este evento es uno de los festivales Bon más concurridos fuera del territorio japonés. El sábado, alumnos de escuelas japonesas subieron a una plataforma para bailar al ritmo de tradicionales canciones, mientras que otros hacían lo mismo a su alrededor. Un club de residentes japoneses y otras agrupaciones han estado organizando el festival todos los veranos desde 1977 para promover la amistad entre Japón y Malasia. El Bon de este año se realizó después de una interrupción de 2 años debido a la pandemia. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.